Nuestra invitada de hoy, Delfina Pedelac, que es periodista del diario El Zorzal. Hola, Delfina, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Contanos, si querés, rápidamente, o a la pasada, ¿qué es el diario El Zorzal? ¿Desde cuándo estás laburando ahí? Sí, somos un medio comunitario, autogestivo, acá de la provincia de Buenos Aires, de San Martín. Somos 12 integrantes entre periodistas y fotógrafes que venimos laburando ya hace 4 años en la comunicación popular, sobre todas las cosas, acá en nuestro distrito. Muy bien, muy bien. Hay una cuestión de época, Delfina, que atraviesa a la sociedad, que atraviesa a la Argentina, que atraviesa al mundo de la política. La Argentina es un país muy politizado y en esto de este clima de época vemos muchos avances. Si se quiere, hay algunos avances que se han ido consolidando en el plano de los derechos humanos, de los derechos de las diversidades sexuales, de los derechos de las mujeres, pero por supuesto que periódicamente vemos también que por allá, en la otra punta, nos están desarmando lo que construimos, Delfina. Sí, total. Esto digo porque hay todo un juego de palabras y de intereses también para atacar y denostar a las militancias y para volver a poner en jaque el papel de las mujeres en cualquier plano. Pero hay una cuestión que es re pesada, Delfina, y que es lo que pasa en lo que llamamos comúnmente la prensa. Es por eso que hay un proyecto de llevar la ley Micaela a los medios. ¿Nos podés contar, Delfina, de qué se trata? Sí, totalmente. Ya a principio de año fue que, a partir de la urgencia, digamos, y la necesidad de contar con una comunicación y un periodismo con perspectiva de género, desde la red de medios digitales, la cual conformamos con nuestro medio, empezamos a indagar y nos encontramos con una diputada de Río Negro, Ayelen Espósito, que había armado un proyecto para llevar la ley Micaela a los medios de comunicación, y ahí también empezamos a articular con ella, y no solamente con ella, sino con dos diputadas más, que son Gisela Marciota y Silvana Ginocchio de Catamarca, que también estaban pensando en avanzar sobre un proyecto similar. Así que lo que hicimos desde la red de medios digitales fue articular con las diputadas y junto con la Fundación Micaela e integrantes del ENACOM, juntarnos para crear una mesa de trabajo en la que podamos debatir y discutir cómo crear el mejor texto posible, digamos, para esta ley. Surge a partir de la necesidad de una capacitación permanente, digamos, y obligatoria a los medios de comunicación y a trabajadores y trabajadoras que la integran, para empezar a desarmar y a realizar contribuir, digamos, desde los medios de comunicación con abordajes y tratamientos responsables que eviten la reproducción de los estereotipos de género y de las violencias, sobre todo, que aportan a la violencia estructural, digamos, que sufrimos las mujeres y las identidades disidentes en los medios de comunicación. Esto es todos los días, Delfina, pero ¿cómo identificar lo más pesado que está ocurriendo en este momento en la actualidad en la Argentina? Digo porque hay, por un lado, va la tele, que viste que le gana en basura y en podredumbre, parece que le gana a cualquier otro medio, pero en la prensa escrita, en las redes, lo que se ve en las redes. Sí, totalmente. ¿Cuál es la parte más pesada, Delfina, o dónde había que concentrar los esfuerzos? Entiendo que nos contaste ahí a la pasada un trabajo que es muy profesional, sentarse con la gente del ENACOM, diseñar política, como quien dice. Sí, pensar política pública que pueda abordar estas situaciones que las sufrimos todos los días. Digo, sin ir más lejos, tenemos, bueno, el ejemplo del tratamiento de la información a partir de femicidios o travesticidios, como por ejemplo el femicidio de Micaela García, en la que se la tildó de por qué andaba sola caminando por la calle o cómo estaba vestida. También tenemos otro ejemplo acá en San Martín, muy cercano, del femicidio de Melina Romero, en la que la tildaron como fanática de los boliches. Y bueno, son un montón de cosas que suceden ahora mismo, digo, lo que pasó hace unas semanas con Florencia Peña en la Quinta de Olivos, digo, cosas que desde los medios siguen reproduciendo esas violencias y esos estereotipos en los que nos dejan apartadas y nos cuestionan por el simple hecho de ser mujeres o identidades disidentes. Nosotros creemos que más allá de la voluntad política que haya desde los medios, creemos que también podemos ofrecer herramientas de capacitación, herramientas de formación para periodistas y comunicadores y comunicadoras que quieran abordar responsablemente estas temáticas. Responsablemente. Vos sabés que mientras sí. Te escuchaba venía rumeando la siguiente pregunta también, que era, ¿qué hacer? Hay algunos que son insalvables ya, Delfina, algunos, mirá cómo te lo señalo, sí, no hay error sí. En ese señalamiento. ¿Hay algunos que son insalvables o le podemos dar una capacitación no. A Babi Echecopar? Estoy pensando a Feynman. No, estaba pensando el mismo nombre y no, la verdad que hay, que es esto que te decía antes, como hay algunos que claramente no tienen voluntad de cambiar esta situación y que además viven de esto, ¿no? Ejemplo, Babi Echecopar vive de eso. Nosotras hicimos en su momento cuando se... O sea, el tipo se dedica a eso, a denigrar gente. Entonces hay algo que de eso no podemos cambiar. Pero entendemos que hay un montón de jóvenes y personas que están estudiando también. Por eso también desde la Fundación y desde este proyecto impulsamos también que estas capacitaciones puedan suceder en los espacios de formación de comunicadores y de periodistas, las universidades, los espacios de formación, donde también es necesario empezar a abordar, a generar las herramientas para que estos abordajes se den esto de manera responsable. ¿Y qué? Porque hay mucha falta de información también. Tal cual, tal cual. ¿Qué le decimos al vecino, Delfina, cuando nos encontramos ahí en la parada del bondi o en la esquina, viste que voy a la verdulería, me cruzo con el vecino? ¿Qué le decimos al vecino? ¿Por qué esta cuestión es tan importante y no nos podemos permitir, bueno, pero al final si no van a cambiar nada, viste esa mirada que no aporta, que no suma nada, pero con la que sí. Se conforma mucha gente, ¿viste? Porque el status quo está un chaleco tibio para esas personas. ¿Cómo los conmovemos? ¿Cómo las conmovemos a la vecina? Y yo creo que hay algo de empezar a transformar desde quienes somos jóvenes y estamos avanzando sobre esto de otra forma, digo, el pensar en los medios comunitarios, autogestivos, que además de generar fuentes de trabajo y además de organizar a los compañeros y a las compañeras que quieren dedicarse a esto, que efectivamente ya hay algo de los medios hegemónicos que ya no siguen sumando gente joven, digamos. Los medios comunitarios nos dedicamos a eso, a generar fuentes de trabajo y además a pensar un periodismo desde otra perspectiva, aggiornar la situación que estamos viviendo y con herramientas para generar abordajes responsables y sin reproducir las violencias. Digo, como en la situación particular de los femicidios o los travesticidios, que muchas veces los medios locales, los medios comunitarios, autogestivos, somos quienes estamos también al lado de las familias, significa un doble dolor, digamos. Ver titulares como la fanática de los boliches o cuestionamientos sobre por qué, titulares que rozan la justificación del femicidio, digo. Es una responsabilidad de todos y está buenísimo también que salga y que surja desde los medios más chicos esta demanda. Tal cual, tal cual. La verdad es que está aprobado también, Delfina, si me permitís, que los cambios de comportamiento son posibles, sí. hay muchas cosas que ya no hacemos como sociedad y que antes estaban renaturalizadas, así que no estamos hablando de nada imposible ni de ninguna fantasía. Esto de arrastrar, totalmente, de llevar a los medios hacia la ley Micaela para que se den un abrazo, nos encantó, Delfina. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vamos a hacer? El siguiente paso, bueno, es esperar que el Congreso, que el proyecto gire a las comisiones, que en este caso es la Comisión de Comunicación y la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se debatan las comisiones, que seamos parte de ese debate también, y nada, esperar a que gire, que se debata en el recinto. En la situación del Congreso hoy en día es compleja, entendemos, por la situación que atravesamos, pero soñamos con que se pueda tratar por lo menos antes de fin de año. Muy bien, muy bien. Soñamos también con democratizar la pauta, con federalizar las comunicaciones. No son sueños nada más, Delfina. Y seguramente vamos a tener que ponernos en acción una vez que esto sea aprobado, que este proyecto sea aprobado. Creemos firmemente que debe ser aprobado y que estamos frente a una posibilidad cierta, ¿no es cierto?, de que salga, sí, después de tantos meses de laburo. Delfina, te estamos muy agradecidas por este rato. Te invito a que nos dejes una, si querés, una reflexión, mandar un saludo a la familia, lo que te parezca, está a disposición tuya el micrófono. Pero desde ya, muchas, muchas gracias, Delfina. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por dejarnos difundir también esto, y bueno, a seguir peleando para conseguir lo que queremos, y sobre todo un saludo muy especial para las compañeras y compañeros que conforman la Fundación Micaela, que le viven poniendo el cuerpo y el corazón a situaciones como estas para avanzar en materia de derechos sobre todas las cosas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también, Delfi, con la red de medios digitales que estuvieron laburando ahí fuertemente. Sí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, estás ahora adentro de nuestra agenda, ojo, que la primera de cambio. Perfecto. Te volvemos a picotear la siesta. Que tengas buena tarde. Me encanta, abrazo. Hasta luego, abrazo. Ahí estaba Delfina Pedelac, periodista del diario El Social, sí, de otro medio comunitario, que tengo que llamar a uno de Clarín, ¿a quién voy a llamar para hablar de la ley Micaela?